contigo. Yo no sé, de ti me he vuelto adicto. Eso, eso, eso. Cuando te acercas, yo me estremezco. Tus labios tiemblan, yo te deseo. Y entre tus brazos me siento en medio de un incendio. Siempre cada encuentro parece el primero. Me desata el fuego que estaba preso en el corazón. Y entre beso y beso me aferro a tu cuerpo y me hago dueño de tus secretos, de tu calor, de toda tu alma. De la mañana, el programa más escuchado en todo el país. Quizás. Así suena el café de la mañana. Nadie estuvo en la primera comunión de Pablo Mizales. ¿Qué tal estuvo la fiesta? Pablo Mizales nos tardó a todos. Nos respeta, ¿eh? Lunes a viernes, 9 a 12 del mediodía, por Eurolatina 107.1, tu mejor compañía. Combustible que necesitas para transformar tus sueños en realidad. El café de la mañana. En el café te presentamos. Te presentamos. En el café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. Café de la mañana. Los que manejan otras lenguas, si pueden hablar en la de uno y se hacen los que te ponen a hablar. Ah, no. Eso es mal. Profe, pero usted también me lo va a tirar a Jennifer López y a Willy Colón, que solo aceptan entrevistas en inglés. No. De 9 a 12 del mediodía por Euro Latina, 107.1 FM. Cada vez que me miras, siento que se me alimenta la vida. Una sola ruta corre la brisa, y es por tu pelo que se risa, que se ondula, que me hechiza. Cada vez que me miras, siento que se altera el sistema. Siento la barriga, no retengo la cabeza. Dame una sola razón para creer que esto no es amor. Nada es mejor. Si tengo tu calor, si esto no es amor, no sé qué lo es, yeah. Cada vez que yo te veo me deslumbro, porque tú eres esa estrella que llegó a alegrar mi mundo y negra linda, yo te quiero. Y te quiero confesar que si tú no estás yo me muero caminando por la calle, te encontré. Tantas noches sin pensarlo te soñé. Si tus dudas te atormentan y si no sabes qué hacer, solo dame una razón para creer. Yo quiero tu love, muero por tu amor. Todo es mejor si estamos solos tú y yo. Pues ya no es amor. Nada es mejor. Si tengo tu calor, si esto no es amor, no sé qué lo es, yeah. Y si esto no es amor, que se caiga en mi voz, que se caiga la luna y que se esconda el sol, que se seque en los mares. Si esto no es amor, pues tú tienes la llave de mi corazón. A tu lado es pura playa. Mr. Combs Music, alquilados.com, nunca Gotex. Alquilados, cada vez que me miras, siento que se me alimenta la vida. Una sola ruta corre la brisa, y es por tu pelo que se riza, que se ondula, que me hechiza. Cada vez que me miras, siento que se altera el sistema. Siento la barriga, no detengo la cabeza. Solo dame una razón para creer. Quiero tu love, muero por tu amor. Que todo es mejor si estamos solos tú y yo. Quiero tu love, muero por tu amor. Que todo es mejor. Dame una sola razón para creer que esto no es amor. Nada es mejor. Si tengo tu calor, si esto no es amor, no sé qué lo es. Yeah, yeah. Volvemos a la diversión. El café de la mañana te hace feliz. Y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Así lució el clan Kardashian-Jenner en la Met Gala del 2023. Daddy Yankee firma para ser productor de la serie Neon de Netflix. Molotov presenta su séptimo disco de estudio titulado Solo de Lira. La Bohème en el espacio regresa a París 6 años después de la controversia. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Tres, dos, uno. Advertencia, no somos responsables por la adicción a este show. Es demasiado bueno. El Café de la Mañana.

es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. Mañana 31 minutos. Este es el café de la mañana. Eurolatina 107.1 y Oriente Estéreo 96.0 en la ciudad de Santiago de Cali, donde retransmiten la señal de Eurolatina. Este es el café de la mañana. Estamos aquí y como el granjero llama a su hija, ¡hija! ¡Hello! Gracias por estar con nosotros. Saludos terrícolas. Y oyentes de planetas adyacentes, este es el show de este payaso que está aquí, Ricky Cuervo, Burro por delante y Freddy Cortés. Y hoy nos bañamos como todos los miércoles. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas al Café Mañanero. Tenemos una variedad de noticias interesantes para compartir con ustedes. Además, noticias sorprendentes y cosas no tan extrañas. También pues Adolfo nos traerá toda la información deportiva del día, incluyendo la Liga Española de Fútbol, la Champions, así pues también como los deportistas más destacados del día. Manténganse atentos, vamos a estar haciendo un viaje musical por los recuerdos. Vamos a estar hablando más adelantito pues en desarrollo pues de las noticias del día, de todas las pintas que se lucieron en la Met Gala el pasado domingo, amanecer lunes, y bueno, ayer toda la tarde pues estuvimos viendo las fotos pues de toda la ceremonia. Daddy Yankee va a ser productor de una serie para Netflix, Molotov, que presenta un nuevo disco de estudio muy al estilo de ellos, y La Bohème, que regresa a París después de 6 años. Y bueno, y en noticias pues locas del mundo, de lo que sucede pues en este mundo loco, vamos a estar hablando de una fiesta. Tenían sacerdotes y policías y estaban consumiendo alcohol, y bueno, hubo luego heridos en esa mezcla ahí fantástica. También de Anuel AA, que tuvo un accidente y por poco lo dejan sin peluquín. Y una ex empleada de funeraria que es señalada de vender partes de los cuerpos a través de Facebook. Bueno, eso y muchas otras cosas locas vamos a estar hablando. Vamos a ir ya mismo con el estado del tiempo para actualizar toda la información que tiene que ver con el tiempo en el día de hoy. Más adelantito viene Vivi con la primera tanda del horóscopo, y viene también más adelantito las efemérides. Y bueno, así vamos empezando esta emisión del programa del día de hoy. 2 de la mañana 34 minutos. Este es Eurolatina 107.1 y Oriente Estéreo 90.0. avanzamos con la música y ahorita mismo el estado del tiempo en el café de la mañana. En el café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. Vamos con el estado del tiempo para las principales ciudades. En este momento, Vitoria-Gasteiz, 10 grados centígrados, mayormente soleado, precipitaciones 0%, humedad 81%, viento 0 kilómetros por hora. Máxima para hoy 29 grados centígrados. La mínima 10 grados centígrados. Es el estado del tiempo para la ciudad pues de Vitoria-Gasteiz en el día de hoy.

vuelta del todo al partido. Nació tu cantante favorita. It's Madonna, everybody. ¡Ya no puedo más! ¡Azoka! Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. What are you? I'm Batman. I'll be back. En las mañanas del Café de la Mañana, revisemos los acontecimientos que tuvieron lugar en una fecha como hoy. Las efemérides. Estas son las efemérides más importantes del día. Hoy es 3 de mayo, es el 123º día del año. Quedan 242 días para finalizar el año. Hoy se celebra en el mundo Día Mundial de la Libertad de Prensa. Decisión 48/432 de 1993 de Asamblea General de las Naciones Unidas. Se celebra desde 1994. Día Internacional del Rap. Cruz de Mayo. Cruces de Mayo. Fiesta de las Cruces. En Francia, Toulouse. Concurso de poesía de Academia de Sufraux, en Guatemala. Día del Albañil, en Honduras. Día del Arquitecto, en Japón. En Kimimbi, Fiesta de la Constitución. En Lituania, Fiesta de la Constitución. En México, Día del Albañil. Día del Arqueólogo, en Polonia. Fiesta de la Constitución. Un día como hoy nacieron, en 1469, Nicolás Maquiavelo, escritor e historiador florentino, autor de El Príncipe. En 1903 nace Bing Crosby, actor y cantante estadounidense. En 1921 nace Ray Sugar Robinson, boxeador estadounidense. En 1934 nace George Moustaki, compositor e intérprete greco-francés, nacido en Egipto. En 1945 nace Roberto Verino, diseñador de moda español. En 1950 nace Gabriel Albiac, filósofo español. En 1973 nace Lourdes Maldonado, periodista española. Un día como hoy fallecieron. En 1987 Dalida, cantante francesa. En 1991 fallece Jerzy Kosinski, escritor estadounidense, de origen polaco. En 1997 fallece Narciso Yepes, guitarrista español. En 1998 fallece René Mujica, cineasta y escritor argentino. En 2000 fallece John O'Connor, arzobispo de Nueva York. En 2002 fallece Yevgeny Svetlano, director de orquesta ruso. En 2008 fallece Leopoldo Calvo Sotelo, expresidente del gobierno español. En 2009 fallece Sebastián Barceló, empresario español, cofundador del Grupo Barceló. En 2012 fallece Dan Picassent, ex esposa del infante don Jaime de Borbón. En 2020 fallece Miguel Ors, periodista deportivo español. Estas son las efemérides de hoy. En 1814, Napoleón llega a la isla de Elba para cumplir el exilio acordado en el Tratado de Fontainebleau. En 1919, se celebra la primera edición del Salón Internacional del Automóvil de Barcelona. En 1937, la Guardia de Asalto intenta tomar la sede de la Telefónica en Barcelona, controlada por la CNT, suceso que desembocó en los sucesos de mayo, en los que murieron 400 personas. En 1947, en Japón, entra en vigor la Constitución de la posguerra, que despoja de poder al emperador, prevé el sufragio universal y prohíbe al país entrar en otro conflicto bélico. 1948, el dramaturgo estadounidense Tennessee. En 1948, el dramaturgo estadounidense Tennessee Williams gana el premio Pulitzer por su obra teatral Un tranvía llamado Deseo. En 1949, Estados Unidos lanza el primer cohete sonda, el Viking, que se eleva a 80.000 metros de altura. En 1965, se lleva a cabo la primera transmisión de TV por satélite. En 1966, el Times publica por primera vez las noticias en primera plana y suprime la tradicional presentación en pequeños anuncios. En 2010, las aerolíneas estadounidenses United Airlines y Continental anuncian el acuerdo definitivo para su fusión, dando lugar al mayor grupo de transporte aéreo del mundo. En 2016, un total de 101 refugiados sirios llegan a Roma desde Beirut dentro de la iniciativa de los pasillos humanitarios lanzada por el movimiento católico de la comunidad de San Egidio. En 2018, ETA anuncia en un comunicado final de su trayectoria y el desmantelamiento total del conjunto de sus estructuras. Estas son las efemérides más importantes del día. Así suena el Café de la Mañana. Entre Champs-Élysées y la Torre Eiffel hay una explanada que la gente se sienta a comer ahí. Estábamos comiendo, tal, tomando el vinito, con buen queso, con buen jamón, buen vino. Tal, una tarde súper agradable. Como a eso de las 5:30, yo vi al fondo, cuando luego que ¡bruh! Pasan dos, una tras de otra, y llevaban algo en la boca. Yo le digo yo, ¿y esto mismo? ¡Ah, no! Es que aquí la rata de esta hora sale. ¿Qué? Nos vamos. Yo le tengo pavor a esos animales. De 9 a 12 del mediodía por Euro Latina 107.1 FM. En el café de la mañana te robamos una sonrisa. Mamá, mamá, en la escuela me dicen calculadora. No le hagas caso, Casio. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Sigo en este martes por la noche. Dueles más que el peor dolor que se inventó. El espejo lanza dardos de reproche. Hoy empieza lo que ya se terminó. La esperanza se tiró por la ventana. El insomnio se quedó a vivir aquí. El ayer lo dejo todo para mañana. Y el mañana cuando esté, yo ya me fui. No consigo respirar. Agua mía desde el día en que no estás. Hasta el fondo del mar, arañando la burbuja en que no estás. Imposible respirar, el oxígeno se fue de este lugar. Desesperada, desabrida como lunes por la tarde. Colapsado caigo al fondo y en picada. Y no tengo ni el valor pa' ser cobarde. Euro Latina 107.1 y Oriente Estéreo 96.0, de las frecuencias donde llegamos a esta hora con el café de la mañana. Aquí estamos acompañándolos y tratando pues de hacer esa mañana un poquito más agradable, ahí acompañándolos un poco con un poquito de música, noticias, deportes, información, humor y bueno, todo lo que sucede en el café de la mañana. Les voy a hablar en este momento de lo que sucede pues en este mundo loco, y es que dos patrulleros que estaban cuidando en el barrio Juan Rey, esto es en Ciudad Bolívar, en Bogotá, en Colombia, se detuvieron frente a las rejas con alambre de púas que cercaban la casa curial del barrio. Los habitantes habían denunciado que los policías no estarían haciendo sus respectivas rondas. Durante la noche del pasado 1 de mayo, se escucharon varios disparos en la casa curial. El subintendente Jesús Cortés recibió un disparo a la altura del pecho y se encuentra bajo un pronóstico reservado en el Hospital La Victoria. Aunque todavía no se tienen muchos detalles al respecto, se presume que uno de los dos religiosos que habita en la casa accionó el arma de fuego. Las autoridades están investigando el incidente para determinar las circunstancias exactas que llevaron a la tragedia. Pues se habla que estaban consumiendo alcohol al interior de la casa cural. Y entonces, pues, todo este tema ha llevado, seguro, alguna discusión. Y bueno, se han producido disparos y ha resultado, entonces, en un momento, un policía herido. Varios de los habitantes de la zona acusan que en la casa cural se la pasan de farra en farra constantemente. O sea que no es la primera vez pues que hay fiesta en la casa cural allí. Y bueno, entonces el silencio ha sido interrumpido por las balas que han sido disparadas. Los implicados son los sacerdotes Miguel Ángel González Joya y Fran Castro Guzmán. Y se presume pues que uno de los dos fue el que accionó el arma de fuego contra el policía. Vamos a estar pendientes un poquito más adelante. Noticias en desarrollo con esta casa cural, estos policías y estos párrocos que se han ido de fiesta y han accionado arma de fuego y hay un policía que ha quedado herido. Noticias que suceden en este mundo loco, loco. Vamos con la segunda tanda del horóscopo con la Bibi, que ya está preparada. Más adelantito viene el humor con el Petorrin. Este es el café de la mañana. 2:59, 2:59 en Santiago de Cali. Sigues escuchando el horóscopo de Viviana. Continuamos con el signo de Leo. Los maestros ascendidos te dicen que hay una buena oportunidad para realizar un viaje de placer y es posible que se te dé rápido, así que no lo dejes estar. Te sentirás en acción y respeto por todo lo relacionado al conocimiento superior. Continuamos con el signo de Virgo. Ten cuidado con lo que hagas o digas, porque puedes acabar enfrentándote no a las demás personas, sino contigo mismo, contigo misma. Piensa un poco y recapacita. Continuamos con el signo de Libra. Contarás con una fuerte energía física y sexual. Tendrás que tener cuidado para no idealizar relaciones que mantienes con los demás. Continuamos con el signo de Escorpio. Aprovecha las oportunidades que se te presenten porque no tardarán en volver. En general tendrás que luchar por conseguir cierto equilibrio interior. Si quieres saber mucho más de mí, puedes hacerlo a través de www.vivianavalencia.com, a través de mi Instagram @vivivalencia.